Capitanich, reapareció Mauricio Macri, pidió apertura de las escuelas. ¿Qué le parece este rol que está adquiriendo el expresidente en esta crisis sanitaria? Mire, en democracia todos tenemos el derecho a hablar y opinar. Me parece que lo tiene que hacer de modo responsable quienes ejercen el rol de oposición en la Argentina. El rol respecto al plan de vacunación, a la producción de vacuna, a la agenda sanitaria, la verdad es que muchas de las cuales son francamente lamentables. Y respecto al tema de la autoridad moral, es muy importante. O sea, una gestión de gobierno que endeudó al país, que nos condiciona severamente con el Fondo Monetario Internacional, que destruyó las pequeñas y medianas empresas, que aumentó la tasa de desempleo, que destruyó la economía, que la induja a un cuadro recesivo con licuación del salario real, exclusión, pobreza, y a su vez que destruyó también parte del presupuesto educativo. El presupuesto educativo superaba largamente 6 puntos del Producto Interno Bruto. Hoy, cuando uno mira en perspectiva, la gestión de Macri la bajó prácticamente a un punto menos del Producto Interno Bruto que tenía. Entonces, la verdad es que dijeron que iban a hacer 3.000 jardines de infantes y terminaron haciendo un poco más de 100. O sea, simplemente todo lo que dijeron no hicieron absolutamente nada, destruyeron la educación pública y naturalmente hoy su credibilidad está fuertemente disminuida en virtud de esto. Y aparte hay una cuestión que es importante y que muchas veces no se conoce. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sector público cubre el 50% de la demanda, estimativamente. Casi el 50% restante lo cubre la educación privada. Y ese es un tema objetivamente asimétrico respecto al resto del país. Entonces, cuando uno toma 3 millones de distritos en una superficie extremadamente reducida en kilómetros cuadrados, sabe que los niveles de optimización desde el punto de vista de infraestructura, edilicia, calidad, mantenimiento, es absolutamente distinto y también de recursos humanos. Entonces, nosotros, en las provincias, y sobre todo en las provincias del norte argentino, tenemos un esfuerzo desde el punto de vista fiscal y financiero y de asignación de recursos para el presupuesto educativo sustancialmente mayor. Y entonces, nosotros tenemos que tener un tratamiento muy claro, diferencial y especial. Y a su vez porque el índice de distribución del promedio salarial y también de la distribución del ingreso por habitante es sustancialmente más bajo. Entonces, la verdad, para ser sintético, todos los opositores, en realidad, y sobre todo no tienen autoridad moral para opinar ni sobre vacunación, ni tampoco para proponer absolutamente nada, porque cuando estuvieron y tuvieron la oportunidad de hacerlo, en realidad generaron un deterioro significativo.